Oscarito Bustamante, el caballo pinto de Oscarito Bustamante, tiene tres condiciones que otro caballo no tiene. Cuando oye tocar música no haya dónde pararte, le gusta tomar ron, también le gustan las mujeres. Yo no sé si será enseñado de él o será nativo del caballo. Lo cierto que le gusta beber y Oscarito es un hombre reservado. Ahora que las calles están muy bien pavimentadas, da gusto oír el caballo cuando repica su casco. Nomás se ven mujeres asomadas por la ventana y él le tira piropo como si fuera un muchacho. Que el caballo fuera a la feria de plato y yo estoy seguro de allí vendría coronado. Es el mejor caballo que he conocido de paso y me hace recordar mi linda tierra del Guamo. Yo no sé si será enseñado ver o ser.